donde solo han de llegar los cantores y poetas. Que me den palabras para hacerte renunciar cuando tú pretendas olvidarme. Y tengo una albura al ser feliz, porque vine a descubrir que tú soñaste mi sueño. Un sueño que guardo solamente para mí, en el cofre de un rubí que también tengo. Y tengo el antifaz que usa la luna cuando vuela con su manto de sirena y su traje de arlequín, para hacerme un disfraz lleno de luz y lentejuelas que mitigue tus tristezas hasta verte sonreír. Y con el eficaz embrujo de las hadas buenas voy a ser el centinela que te ayude a destruir el hechizo fatal que me convierte en marioneta de los besos sin respuestas que yo tengo para ti. Antifaz que usa la luna cuando vuela con su manto de sirena y su traje de arlequín, para hacerme un disfraz lleno de luz y lentejuelas que mitigue tus tristezas hasta verte sonreír. Y con el eficaz embrujo de las hadas buenas voy a ser el centinela te ayude a destruir el hechizo fatal que me convierte en marioneta de los besos sin respuestas que yo tengo para ti. Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Las 12 y 43 minutos. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día. Las 12 y 43 minutos. Clave de 2, en silencio. Nada más te pido. Si el adiós llegara, nada más te pido. Cuando ya no sientas la emoción de un beso, no decir palabras, y si viertes llanto, lo hagas en silencio. Y en silencio partas, imitando al río que bañó tu cuerpo y jamás retorna a besar tu piel. Y como el aroma de la flor primera que nos el viento, y así el viento fue. Nada más te pido, si el adiós llegara, nada más te pido, cuando ya sientas la emoción de un beso, no decir palabras, y si viertes llanto, lo hagas en silencio, y

12:51. ¿A dónde va Mariota cargando sus hojas de leña sobre su cabeza blanca, blanca cabellera? ¿A dónde va Mariota cargando sus hojas de leña sobre un rollete de paño que así no duela? Mira, mira, mira, mira, mira. Las 12:56. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en @AlbaCiudad. Y visita.

y del cielo cayeron mil gotas de tristeza. Triste tiene su corazón nuestro creador, porque por cada gota de sangre de violencia Dios derrama mil lágrimas tristes de dolor. Y en esta tierra buena, una tarde cualquiera, un hombre loco y el Señor, el gran soplo de amor, acompañados por un trozo de madera, oyeron la esperanza que de una canción nació. La una y un minuto. Loco porque te provoco y hago comentarios en tus seminarios. Juego de oponente ya contracorriente, pescando un desliz. Loco porque te trastoco y ando repitiendo todo lo que siento que va a provocarte que luego más tarde te acuerdes de mí. Loco por ti, loco por ti, loco y venturoso, cual si fuera un trozo de esperanza gris. Loco y fuera de foco, a paso de delirios, prefiero el martirio de un buen mal intento que ser ornamento cual vulgar tapiz. Loco por ti, loco por ti, loco y venturoso, cual si fuera un trozo de esperanza gris. No tengo nada que perder y voy codificándome las ganas. Quiero ser el oro que tú quieras y no la piedra en tu sandalia. Loco, si te descoloco con no estar de acuerdo, estarás sintiendo que me estoy muriendo por libar tus besos como un colibrí. Loco por ti, loco por ti, loco y venturoso, cual si fuera un trozo de esperanza gris. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco y venturoso, cual si fuera un trozo de esperanza gris. Como mal gavilán que no sabe cazar su perdiz. Loco, como lago sediento esperando que se acabe a mí. Loco y venturoso, cual si fuera un trozo de esperanza gris. Loco, si me dices que no, de seguro te diré que sí. Loco, si te vas por allá, por lo pronto me iré por aquí. Loco y venturoso, cual si fuera un trozo de esperanza gris. Y loco, loco, loco, y loco, loco, loco, loco y venturoso, cual si fuera un trozo de esperanza gris. Nuestra pasión es la cultura.

mi negra, ¿qué me voy a hacer? Ahora sí, mi negra, ¿qué me voy a hacer? Ay, se le dolió. Ay, se le dolió. Me llevaste, mi negrita. Se llevan a mi negrita para el hoyo. Se llevan a mi negrita para el hoyo. ¿Qué hago con mi vida que yo te perdí? ¿Qué hago con mi vida que yo te perdí? Ahora sí, mi negra, solo estoy aquí. Ahora sí, mi negra, solo estoy aquí. Ay, se le dolió. Ay, se le dolió. Ay, se le dolió. Se llevan a mi negrita para el hoyo. Se llevan a mi negrita para el hoyo. Qué mal esta vida que yo tengo aquí. Qué mal esta vida que yo tengo aquí. Mi negra se fue y no soy feliz. Mi negra se fue y no soy feliz. Mi negra. Ay, se le dolió. Se llevan a mi negrita para el hoyo. Me hace mucha falta. Se llevan a mi negrita para el hoyo. La 1:18. Bolívar de Venezuela, de Colombia y Ecuador, de Panamá y de Bolivia, y del Perú, sí señor. De la América del Sur, el que rompió las cadenas de la cruel esclavitud. Proclamaste libertad, la justicia, igualdad, manteniendo tu cabeza con honor y dignidad, por encima de traiciones, temores y falsedad. Cartagena de Indias, en Trujillo y en Jamaica, las verdades que dijiste son proclamas inmortales, anidadas en el alma de los hombres más cabales. Con tu lanza adelante animaste al escuadrón por el camino a los Andes que templó tu corazón. Llaneros para liberar al Perú, y Sucre el gran vencedor de Ayacucho fue tu amigo, el que compartió contigo las batallas y el honor. Se unieron en Guayaquil para firmar la unidad de los países andinos, Bolívar y San Martín. Tus enemigos lucharon para arrebatarte el poder, y el caos y la desgracia fueron Páez y Santander. Incansable luchador, visionario del futuro, el que planeó la unidad de México hasta Argentina para defendernos mejor de Monroe y su doctrina. Bolívar, sí señor, de la cadena eslabón que han continuado los hombres que han dado su corazón por esa la patria grande que viste unida, Señor. Simón Bolívar, yo te canto mi canción. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. transmutación, oro, plomo, función. Vistos tras el velo y una certidumbre testimonial de estar presenciando algo sobrenatural. Va esta canción a la liberación del hombre y los pueblos, y este llanto vaya pa' la impunidad. Deslizadero es al impune su mal, tobogán de hielo donde karma, pecado, fe espiral no funcionan si no te quitas el disfraz. Ironía cruel con envidia al pastel suele ser veneno y la mejor intención trampa mortal. Nos acorta el vuelo y nos deja sin fuerzas pa' inspirar el verdadero poder popular. Lo único aquí es hacer la matriz que baja del cielo, pues podrán turbar los climas con su jar o enfermarnos con tecnología viral. La 1:25. Si alzas la voz y liberas tu mente y te hace sentir en todo el continente. Si luego tu amor no tiene que ser como el mío, hoy todos iremos de una vez unidos nuevamente. Hoy vamos a defendernos hasta con los dientes. En nuestra casa de amores todos bien habidos, con el corazón afuera y con la sangre caliente, vamos a luchar y a defender el Esequibo. Cambiará el mapa a nuestra tierra, a nuestros niños en las escuelas, ni siquiera en los llanos, ni siquiera en la sierra, no le quitarán un pedazo más a Venezuela. Vale la pena levantarte y no detenerte. Vale la pena reclamar lo que te pertenece. Aunque nuestros sueños de futuro sean divergentes, es hora de echar rodilla en tierra a toda nuestra gente. Jamás le cambiaré el mapa a nuestra tierra, a nuestros niños en las escuelas, ni siquiera en los llanos, ni siquiera en la sierra, no le quitarán un pedazo más a Venezuela.

Las 2:01. Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Colombito, poesía y parranda, la barca. ¿Y saben quién llegó? El poeta de la parranda. Fuiste el río crecido que llegó a mi vida, arrasando todo. La barca por la orilla del río, se va llevando los amores míos. Ya se va la barca por la orilla del río y se va llevando los amores míos. Bautízame el alma con tu agua bendita, para olvidarla a ella que no se me quita. Bautízame el alma con tu agua bendita, para olvidarla a ella que no se me quita. Ya se va la barca por la orilla del río y se va llevando. Las 2 y 11 minutos. Aras, magia tiene la tambora. Me dice que el malojillo hervido con leche y miel nos aclara la garganta. Podemos cantar seguido vino hasta el amanecer. Me dicen que el malojillo hervido con leche y miel nos aclara la garganta. Podemos cantar seguido vino hasta el amanecer. La negrita me contesta, ella lo va a cocinar, porque mañana es domingo y no voy a trabajar. Que no va, que no va, que no va. Mañana no va a trabajar. Que no va, que no va, que no va. Mañana no va a trabajar, porque mañana es el día que vamos a celebrar. Cantemos a Micaela, amiga del folclorista, esa querida viejita inmensa de corazón. Que Dios me le dé más vida y le agrande la pasión de querer a Venezuela como el patriota Simón. Que no va, que no va, que no va. Mañana no va a trabajar. Que no va, que no va, que no va. Mañana no va a trabajar, porque mañana es el día que vamos a celebrar. El tamborero, el tumbo no llega el alma, es el África en el cuero. Se nos estremece el pecho y nos salta la emoción cuando se escapan de un cuatro las notas de un galerón. Se nos estremece el pecho y nos salta la emoción cuando se escapan de un cuatro las notas de un galerón. Que no va, que no va, que no va. Mañana no va a trabajar. Que no va, que no va, que no va. Mañana no va a trabajar, porque mañana es el día que vamos a celebrar. El sonido urbano de la ciudad también está aquí. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Más música, más cultura. Se te nota que estás estresada, que llevas mala racita de amores. Se te ve en la mirada que no está pa' pedirte favores. Pero relax, la cura la tengo yo aquí, pasadito con final feliz. Y una puesta de sol que no duela la cara de tanto rey. Venga niña, ya de corazón, queda un día y medio pa' vivir, que yo te quito el estrés. Con dos besitos en la boca, un toqueteito que pongas tu mente en modo risa. Que olvide toda la paranoia, porque vida hay una sola. Que tú eres la que controla el mando de esta consola. Suelto. Mami, por ese culito cometo un delito. Y por esa boquita tuya que se ve que besa rico. Tú me tienes

control. So, let me show you everything more. I guarantee that you're gonna be more. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Creo que un sueño así nunca más volverá. Yo me pintaba la cara y las manos de azul, y de improviso el viento feliz me llevaba hacia la luna brillando en la noche encantada. Volaré. Paseando entre nubes de tul y volando, volando, cantando más alto en el cielo, más cerca del sol, y la tierra más chica se hacía de un raro color. Más un ángel del cielo cantaba esta dulce canción. Este sueño tan lindo al fin terminó. Cuando la luna se fue saludándole al sol, miro tus ojos y siempre podré recordar que son azules igual que mi sueño ideal. Volaré, oh, cantaré, oh, ne blue, di pinto di blue, paseando entre nubes de tul y volando, volando, cantando más alto en el cielo, más cerca del sol, y la tierra más chica se hacía de un raro color. Más un ángel del cielo cantaba esta dulce canción. De azul, nel blu, dipinto di blu, azul, pintado de azul, volaré. Las 2:24. Thank you.

la rumba, mamá. Las 2 y 37 minutos. Está por la calle del medio, caballero. Míralo. Dale, dale, dale. Dale para abajo ahí. Desesperación, llega otro fin de semana. Ansias de volverla a ver. Ya se ha puesto el sol, la luna invita al romance. Mientras preparo la tela, me pongo más sabrosón. Esta noche es especial, noche de celebración. No encuentro cuándo parar, con ella pierdo el control. Y el día nunca termina cuando estoy de vacilón. De amor llenamos la noche y hasta nos sorprende el sol. Negra, espérame, solo falta perfumarme.